Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Un saludo, webmaníacas y webmaníacos, y bienvenidos a un programa muy especial de Website Stories. El concepto de identidad es un término muy amplio que describe los aspectos generales de la personalidad total del individuo, determinada por diferentes factores. La identidad, nuestra identidad, se crea y se construye en respuesta a las relaciones que establecemos. Y sobre todo, en el programa de hoy vamos a hablar con dos personas muy especiales, a las que considero amigas, para que nos cuente su propia experiencia con respecto al tema de la identidad. Ellas nos van a explicar ahora por qué la identidad es algo muy importante que nos atraviesa. Me gustaría presentaros, en primer lugar, a Meriam y, en segundo lugar, a Sara. Pero quiero que ellas hagan su propia presentación. Chicas, bienvenidas. Gracias. Y contadnos un poco quiénes sois, de dónde venís y por qué estáis aquí. Bueno, empiezo yo. Soy Meriam El Gabzouri. Me he criado en Bilbao. Soy de origen marroquí y tengo 24 años. Bueno, yo... La relación que tengo contigo y por lo que estoy aquí es que somos compañeros de trabajo en el ámbito social. Soy educadora social, trabajo en un centro de menores no acompañados, donde también se ve mucho este tema de la identidad. Es muy interesante ver cómo se asemejan muchas veces, el cómo se comportan, cómo se relacionan, y me acuerdo mucho de cuando yo llegué aquí también. Y pues eso. ¿Nos contarás tu experiencia? Yo contaré mi experiencia desde tu punto de vista personal. Desde mi punto de vista personal, en el que me he criado en España, en Bilbao, pero muchas veces no se me ha visto de Bilbao. Y cómo he ido de vacaciones a Marruecos y tampoco se me ha visto de Marruecos, o una chica marroquí. Eso es. Y también como profesional, sí, el cómo tú vivencias conviviendo y trabajando con adolescentes, esa identidad de jóvenes que han venido aquí no acompañados, que están solos, que están en un proceso de adaptación a la comunidad, y cómo luchan también por generar su propia identidad. Algunos renunciando, algunos no queriéndose adaptar. Bueno, otros como, radicalizándola. Otros radicalizándola. Más. Sí, entonces, efectivamente. Bueno, tenemos también aquí a Sara. Hola, buenos días. Amiga, y podéis conocerla de haberla escuchado en un programa de la 97 Irratia, la emisora donde también se emite este programa, Website Stories. Ella, junto con un compañero y amigo, Walid, que espero que se incorpore en algún momento a la grabación del programa, ha tenido un pequeño percance, tuvieron su propio espacio dentro de la 97 Irratia, donde como dos jóvenes amasig pudieron hablar de aspectos que les preocupaban, que les interesaban, de lo que es la vida aquí en Bilbao, la vida en la comunidad y las diferencias con respecto a sus países de origen y a la cultura. Por tanto, tú ya tienes un poco experiencia en habilidades comunicativas, Sara. Bueno, haznos tu presentación. Preséntate para el público de Website Stories. Pues muchas gracias primero por invitarnos. Contenta de estar aquí con vosotros. Nos hemos visto después de hace tiempo. Y es una buena oportunidad para hablar sobre un tema que es muy importante, como la identidad, que se suele haber muchos prejuicios en torno a este término. Y bueno, me presento. Soy Zahra. Me conocen como Zara, debido a que es súper difícil de pronunciar. Y tengo 20 años. Llevo aquí 6 años y medio. Llegué aquí a España a los 14 años. Y bueno, pues eso, que yo quiero como dejar claro, muchas veces me preguntan por temas de la identidad, que, o sea, es como que he notado que se mezcla bastante la cultura y la religión. Y luego también, también tienen que saber que depende de dónde ha venido la persona. Por ejemplo, una persona marroquí que vive en la ciudad no es igual a una persona que ha vivido en el pueblo. Y aquí también lo mismo. O sea, de hecho, encuentro muchas similitudes entre una persona marroquí que vive en el pueblo y una persona bilbaína que vive en el pueblo. Es como que tienen similitudes. Y al mismo tiempo, pues creo que diferencias, obviamente, es lo que nos nutre a nivel cultural y crea diversidad y riqueza. ¿Qué os parece que, bueno, lo ha apuntado Meriam en su presentación, sí, pero las diferentes posibilidades, ¿no? Los diferentes, ¿cómo decirlo? Las diferentes categorías en las que podemos encajar dentro de lo negativo que tiene la palabra encajar, que casi nunca es positivo, ¿no? Porque no hay que encajarse en nada. Pero sí que es cierto que bueno, durante muchos años he esperado que las nuevas generaciones de jóvenes migrantes o no tan jóvenes, cuando llegan a su país de destino, desarrollen un sentido, además muy rápido, de identidad local y casi que rechacen sus raíces, ¿no? Es decir, esa cosa de intégrate en la sociedad, has venido, ¿no?, para integrarte y para trabajar aquí. Por tanto, casi como el sentir como esa obligación o esa presión por abandonar tus vínculos, tus orígenes, tus raíces, cuando además es cierto y maravilloso y necesario que muchas personas migrantes construyan, ¿cómo llamarlo?, ¿no?, esas redes transnacionales, ¿no? Es decir, al fin y al cabo cruzas fronteras y se genera, pues eso, esas identidades híbridas, que es un concepto que es realmente de lo que estamos hablando aquí, esa multiculturalidad, que es lo que hace que una sociedad, que una comunidad se enriquezca. Es decir, afortunadamente vivimos en una sociedad multicultural. El que no lo quiera ver o el que no lo quiera aceptar, que esa es otra, porque verlo ya se ve claramente y hay que estar bastante ciego. El tema de la aceptación es bastante complicado, especialmente en los tiempos en los que vivimos. No nos vamos a meter en berenjenales políticos, pero sí que hay que decir que vivimos en un clima que, desde mi punto de vista, esta es mi opinión, luego podéis decir si la compartís o no, pero que cada vez es más terrorífico en cuanto al odio que se vive, al rechazo, y bueno, a la vista está el auge de partidos de extrema derecha que, pues eso, que tienen un discurso homófobo, racista, xenófobo, clasista, y bueno, no me dejéis meterme en más berenjenal. Estamos hablando de multiculturalismo, identidades híbridas, formatos culturales mixtos. Y sí que me gustaría hacer esta distinción, ¿no? Estos casos en los que adolescentes de primera generación pueden estar aquí cuando llegan, por ejemplo, a Bilbao. Vamos a centrarlo en Bilbao, que es donde estamos, ¿no? Para hablar de vuestra propia experiencia. Un adolescente que viene, por ejemplo, a nivel individual. Es decir, normalmente suele ser un chico que llega solo con la perspectiva de una mejora económica, de cara a formarse, de cara a conseguir unos estudios, a labrarse un futuro mejor, a trabajar y muchas veces convertirse en sustento para su familia que continúa en su país de origen. En este caso, tú me dirás también desde tu experiencia, Meriam, puede pasar, bueno, pueden pasar varias cosas, ¿no?, que tú también las has apuntado, ¿no?, pero hay como una fascinación enseguida por la cultura occidental, mientras que a la vez también se mantiene una red muy cerrada, ¿no?, de relacionamiento con personas de su país de origen. Ahí yo creo que es donde más se genera el conflicto en cuanto a crear una identidad propia. Termino rápidamente porque solo me interesa escucharos. Adolescentes que llegan con su familia, que en este caso es de lo que podemos también hablar aquí en vuestro caso, ¿no? O llegan con su familia directamente o llegan al poco tiempo de que la familia se asiente en el país de origen. En este caso yo diría que el proyecto migratorio pertenece a los padres, en cierta manera, y ahí al cabo el hijo y la hija tiene que lidiar muchas veces con lo que el proceso que esté realizando la familia pues le esté un poco marcando, ¿no? Y por último, ya termino, y personas migrantes de segunda generación, es decir, personas jóvenes que han nacido aquí, de padres que han hecho su proceso migratorio. Ahí se pueden generar bastantes tensiones en cuanto a la identidad. Lanzo estos tres casos y estas tres opciones y me decís un poco lo que pensáis. Bueno, creo que Zara y yo nos encajamos, digamos, en el segundo bloque. Sí. No sé cómo lo habrás vivido tú, Zara, pero al final es un conflicto, digamos, es un conflicto de identidad porque, por una parte, vas desde pequeña al colegio en el que aprendes unos valores, te inculcan unos valores, te presionan en cierta medida a que construyas tu identidad desde esos valores, desde esa cultura, pero luego llegas a casa donde tienes otros valores, donde tu madre te dice que hagas una cosa, otra. Entonces creces como con una presión, ¿no? Incluso se siente en el pecho de quién soy. ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? Sí, me ha pasado igual. Es como, bueno, es diferente. Cuando yo he crecido más tiempo que Mariam en Marruecos, pero al mismo tiempo es como que he llegado pequeña también, o sea, 14 años, era un adolescente todavía. Y sí que es verdad que he notado que vivía entre dos mundos totalmente distintos, uh-huh, sí. Y los dos es como que te intentan tirar de un lado a otro. Sí, sí. Y es sí. Como nos encontramos en un conflicto en el que decimos, pues esto es como que analizamos todo el rato. Uh-huh. Cosas o creencias que vemos. Sí, las ponemos en cuestión. ¿Realmente esto es lo que quiero? Claro. Pero esto también me gusta. Claro. Pero, y claro, también está la mirada que tiene la sociedad sobre ti. Claro, claro. Que son dos sociedades muy potentes, en este caso la marroquí musulmana, la que te exige una serie de cosas. Fuera de la propia familia. Fuera de la propia familia. Pero luego, como tú dices exactamente, efectivamente, la propia comunidad que existe aquí, sí. ¿Cómo te percibe a ti desde fuera? Claro, ¿no? Claro. Que si no cumples con ellas, pues ya eres o... rechazada o rebelde. Muy moderna. Te has integrado aquí, sí, en España. O muy moderna o muy... Claro, por otro lado, la sociedad autóctona en la que estamos viviendo, que nos ve muy radicales. Ajá, muy cerrados. Por ejemplo, yo cuando me puse... Antiguos. Sí, cuando me puse el hijab a los 18 años... Todos mis compañeros de clase, mis profesores, les pareció que yo pues ya me había radicalizado cuando simplemente había encontrado mi identidad. ¿Pero te preguntaron en algún momento? No. Claro, quiero decirte, puedo entender la presión de la familia al fin y al cabo, ¿no? Porque independientemente de que la familia sea más o menos religiosa, sí, o más o menos clásica o conservadora, lo que tú quieras, al fin y al cabo, pues es una unidad más pequeña y bueno, es la familia. Uh-huh. Pero claro, la educación, el centro educativo no tiene... ¿No creéis que tiene obligación de estar intentando por lo menos crear un cauce de comunicación entre esas dos culturas en el momento en el que hay personas que están dentro del aula, que profesan diferentes religiones, que vienen de diferentes culturas? Si me dices hace 20 años puedo entenderlo, pero actualmente dentro de cada clase, afortunadamente, tenemos ya diferentes realidades. Y no solo hablo ya del tema cultural, racial, religioso, hay diferentes realidades. No digo que sea fácil atenderlas a todas, pero por lo menos ser conscientes. Es decir, que tú me digas a mí que alguien se escandaliza o que se sorprende y que encima considere que porque tú te pones el hijab ya te has radicalizado... Sin preguntarte, hola Meriam, ¿qué ha pasado? ¿Qué cambio ha habido? ¿Cómo te sientes? ¿Qué implica esto? ¿Nos puedes explicar para que aprendamos un poquito, uh-huh, de tu cultura? Claro. Muchas veces hay proyectos, programas antirracistas que se implementan desde los colegios, pero la realidad es que muchos profesores luego van por su cuenta. Y eso es esa es mi experiencia. Yo he recibido comentarios de, vaya, ¿te has cambiado de look? No es un look. Es una creencia. O sea, esto no, el hijab no es una vestimenta, no es una prenda. Tiene un significado, una simbología religiosa. Y tú tienes que explicarle eso a una persona de 50 y pico años que es docente. Pues te puedes imaginar, ¿no? ¿Habéis encontrado más sorpresa, barra rechazo, barra ignorancia, sí, por parte de las personas docentes? ¿O por parte de las propias compañeras y compañeros? Yo veo, la verdad, que es responsabilidad de las dos partes. Yo, vale, o sea, que me diga, por ejemplo, una que me pregunten por el velo o por mi apariencia física y tal, no lo veo un problema, sino que, o sea, entendemos que no saben mucho, sí, sobre el interés. El interés se aprecia, pero a veces... No hay interés, es simplemente juzgar y hacer tus propias conclusiones. Depende de la intención con la que nos lo han dicho y el respeto también tiene que haber. Sí. O sea, por ejemplo, a mí nunca me ha pasado... Como siempre me preguntaron cosas sobre mi cultura, mi religión y todo, pero me preguntaron desde el respeto y desde... Me interesa saber, mentes curiosas, básicamente. Y luego me junto con gente de mi comunidad que les ofende ese tipo de comentarios o preguntas y digo, ¿por qué? A mí no me ha ofendido. Pero luego me di cuenta de que depende de las personas con las que te encuentras. Por ejemplo, si te preguntan de forma muy, muy pa meterte, no sé, en plan pa juzgarte, pues obviamente me iba a afectar, me iba a ofender, me iba a sentir mal. Pero si me preguntas desde el interés, pues es como que todos no sabemos todo. Nadie nacemos aprendidos, sí, quiero decirte que sí, al fin y al cabo yo creo que nuestra responsabilidad como personas, como ciudadanos y ciudadanas es preguntar, es aprender. Entiendo que haya personas que igual hasta les dé pudor, porque también lo hay, ¿eh? Que, sí. Hay personas que son que tienen vergüenza y que consideran que igual si yo te hago una pregunta acerca de tu atuendo o de tus creencias o de por qué estás haciendo Ramadán o qué significa para ti, pues igual te ofenda. Pero yo creo que esa es la barrera que tenemos que romper, ¿no? Y decir, bueno, convivimos con personas diferentes y lo mismo que le preguntamos a mi compañero o a mi compañera, amigo o amiga o amigue, ¿por qué te gusta más el pollo frito que la merluza? Pues no lo quiero banalizar, ¿eh? Pero quiero decirte, pues oye, estoy contigo, estoy en clase. Me siento atraído por ti en el sentido de que quiero conocerte, quiero saber cómo eres. Y parte de cómo eres es, pues ¿por qué llevas hijab? ¿Qué costumbres tienes? ¿Cómo es tu familia? En el tema del Ramadán, que supongo que también generará mucha curiosidad de decir, bueno, y no, claro. Pues, a ver, es eso. El tema es que la gente sea curiosa y te pregunte, mientras sea desde el respeto, y por saber, por conocer más cosas de eso, de tu identidad o de tu cultura, está bien. Lo que está mal es cuando van directamente, lo que ha dicho Marian, que van directamente a juzgarte, a por qué llevas eso, si estás aquí. Efectivamente. Quítate el velo, que vístete normal. No con sé, respecto por, al velo, por... además, quiero decirte la gran carga que hay. Quiero decirte, hay todavía una gran cantidad de personas altísima que piensa que todas las mujeres que llevan velo viven en un sometimiento absoluto, están anuladas como mujeres, no son mujeres que viven su vida de manera libre. Acabo de acordarme, y es bastante doloroso recordar algo así porque es un pensamiento y una actitud también. De pequeña, mi madre llevaba el velo, me venía a recoger al colegio y mis compañeros pues vivieron eso, vivieron el yo ir a donde mi madre, el que conocieran a mi madre y hacer comentarios sobre mi madre. ¿Por qué lleva eso? ¿Por qué? Entonces fui creciendo y yo la verdad es que fui creciendo de una forma en la que rechazaba mi cultura. Mi cultura en mi casa, en mi hogar, porque sufrí mucho bullying por pertenecer a... Por tu diferencia. A mi etnia, a mi nacionalidad, X. Entonces yo rechazaba mucho incluso que viniera mi madre a recogerme al colegio. Entonces, a medida que iba creciendo, mis compañeras me preguntaban, ¿tú no te irás a poner eso, no? Y yo siempre respondía, no, ¿cómo voy a ponerme eso? Si me caso. O sea, el discurso que yo me hacía en mi cabeza y para complacer a mis compañeras, porque yo ya sabía que ellas querían que yo respondiera a eso. Imagino que ese niño o esa niña, compañero o compañera, que te diría ¿por qué va tu madre así?, llevaría esa misma pregunta a casa. Y ahí está claro que no fue respondida o que fue respondida de aquella manera. Pero me pongo en algo todavía más, que esta es la crítica. Sistema educativo, es decir, ¿para qué están las aulas? ¿Para qué está el centro? ¿Está para dar una formación, un programa solo? No me voy a meter, ni muchísimo menos, faltaría más, con profesores, profesoras, que hacen una labor increíble. ¿Tú cómo has vivido esto, Sara? Pues siento que todos, ya seamos profesores o alumnos o amigos, tenemos que entender también que, vale... Yo, por ejemplo, te puedo preguntar, o sea, te veo, eres vegetariano, y te puedo preguntar ciertas cosas que a ti igual, por tu experiencia, te han sentido mal, ¿no? Y te puedo preguntar yo desde el respeto y todo, pero siento que también tiene que entender la persona en sí misma que es diferente. O sea, por ejemplo, si yo llevo velo y esta persona no tiene ni idea, si me pregunta, yo no lo tengo que tomar a malas, sino que simplemente él no tiene que saber todo, ¿no? Entonces, pues, mientras me pregunta con total respeto y intenta conocerme de forma amigable y con buena intención, pues yo no siempre nos tenemos que ofender por todo, ¿no? Y también, pues, es nuestra labor también intentar acercarles a la gente a nuestra cultura y compartir con ellos, lo mismo que ellos también. Sí, pero no sé si al final eso es un trabajo personal que tú tienes que hacer. Sí, porque si tú has vivido experiencias, si has vivido experiencias traumáticas en torno a eso, pues al final generas una sensibilidad que cada vez que alguien te pregunta ya estás sí, a la es defensiva. Como que, alerta es sí, esa amenaza sí, que sí, teníamos sí, sí, ya sí. antes. Sí. Claro, entonces es un trabajo personal que tú tienes que hacer claro. y entender que la gente, no todo el mundo sabe, no todo el mundo nace sabiendo y, claro, claro. y no, todo la gente, no todas las personas que me preguntan sobre mi velo en este caso es para ofenderme, pero claro. es un trabajo personal. Pero sí, también sí. Es un trabajo y una responsabilidad y del otro social, también, grupal, que tiene que saber. Social, sí, social, comunitaria y en este sí, caso de la, claro, de la parte del ámbito educativo y de las instituciones que tiene que acercar estas posturas, especialmente sí. en tiempos en los que a la mínima se estigmatiza y se insulta y por el desconocimiento y por la ignorancia, porque muchas veces, y no es justificación, pero muchas veces es simplemente por eso. Uh-huh. Es decir, en el momento en que las personas se acercan y se conocen, afortunadamente a muchas y a muchos se les olvida sí. de dónde vienes, quiénes son tus padres, cómo vas vestida, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta. Pero claro, tiene que haber esos espacios de acercamiento. A mí me gustaría deciros y a ver qué pensáis sobre estos desafíos que jóvenes migrantes, cuando llegan a España, experimentan en relación a su identidad. Por un lado, choque cultural, ¿no? Es decir, hay una adaptación de vengo de Marruecos o vengo de otro sitio, estamos hablando de Marruecos porque sí, estáis aquí Marruecos. Vosotras, ¿no? Pero ese propio conflicto, ¿no? De decir, bueno, la cultura aquí es muy diferente. Y encima, para alguien joven, y nos contarás también tu experiencia, que la has apuntado al comienzo, ¿no? De cómo lo viven los jóvenes que sí. vienen aquí, sobre todo cuando no tienen un referente familiar, uh-huh. que es lo que normalmente les sí. marca un poco, ¿no? Luego esa doble identidad, que es un poco de lo que estamos hablando ya, ¿no? Es estar atrapado entre dos mundos. La vida en Marruecos, que sigue ahí, sobre todo si está la familia, ¿no? Es como, bueno, hablo con mi madre o con mi padre y casi como que en ese momento me transformo en otra sí, persona. Sí. Cuelgo el teléfono y me convierto en sí. pues en un joven que está aquí y evidentemente pues sin esos vínculos que muchas veces son los que nos sustentan, ¿no? Discriminación y estigmatización es el temazo, ¿no? Eso hace, y tú lo apuntabas, Miriam, que se cuestione su identidad y que incluso rechacen también sí, sus raíces. Renieguen de sus raíces. O que digan, ¿no? Lo hemos vivenciado en nuestro trabajo, el decir, no, yo no quiero juntarme con moros. Uh-huh. Sí. Me ha pasado. Eso ha pasado. O sea, literalmente, frase literal, no quiero juntarme con moros. Sí. Ahora hablamos de esto, os voy a lanzar esto. Presión social y familiar. Por el otro lado, esa presión también. La madre, el padre, ¿no? Pues siguiendo ahí el proceso como tiene que ser, ¿no? Pero bueno, viendo a ver el hijo por dónde va, por dónde no va, y qué hace y qué no hace, ¿no? Y uh-huh. muchas veces esa presión también grupal. Yeah. Jóvenes que siguen determinadas costumbres o hacen determinadas cosas, no tanto porque las sientan, que al fin y al cabo está en su poder libre como personas, ¿no? El decidir, pues a nivel religioso, a nivel X, pero como el grupo lo hace, me voy a sentir observado y me voy a sentir presionado. Sí. Y luego, bueno, el estrés migratorio, el duelo migratorio, que es algo que está todo el rato presente. Sí. Sobre todo para eso, jóvenes que han venido sin una familia. Es decir, están aquí solos y además, dependiendo del viaje que hayan tenido, del proceso que hayan tenido, es que les marca, no quiero decir de por vida, pero les marca y les puede marcar durante muchísimo tiempo. Sí, o sea, la experiencia migratoria en sí es un duelo, es una pérdida, o sea, pierdes, ya no estás con tu familia, ya no estás con tus amigos, ya no sigues, no vas, por ejemplo, al colegio, como es como que ya no tienes la misma rutina de vida como antes. Ahora vienes y luego, pues, si es sin familia, pues ya es complicado. Y si la gente, los jóvenes que vienen a vivir, por ejemplo, en la calle o en un centro de menores, pues es como que ya es súper difícil. Ya no me lo imagino porque yo he vivido con la familia todo el rato, no he tenido que vivir esas experiencias súper difíciles. Pero también hay que saber que la identidad, aparte de eso, es un duelo que se sigue, iba a decir eterno, pero no, digamos que es tarda mucho, es un proceso que se alarga, porque aparte de las pérdidas y todo, luego tienes que integrar, y al integrar puedas tener problemas, por ejemplo, con tu tu origen, ¿no? Tu cultura de origen. O sea, si por ejemplo, especialmente como en Marruecos y Bilbao, la religión y la cultura es súper distinta, y el idioma también, como que cuando intentas integrar un poquito, se piensan que igual te estás olvidando de nosotros, ¿no? O sea, a mí siempre me llama, por ejemplo, la abuela y tal, me dice, hola Sara, ¿qué tal estás? No sé qué, no sé cuántos. Y de repente te dice, no olvides que la vida eres mortal, ¿no? Tienes que ayudar a tu madre, no sé qué, no sé cuánto. No te hagas muy vasca. Sí, no te hagas muy vasca, eso es. Y a la vez aquí seguimos con, ¿no?, con prejuicios de, sí, pero no eres de aquí. ¿Creéis que, por ejemplo, para una persona migrante que procede de Marruecos o de origen magrebí, ese proceso de adaptación y esa identidad en conflicto es más grande, es más grave que otra persona que migra de otro país? No es lo mismo migrar de, claro, por supuesto, de otro país latinoamericano, por ejemplo. Por supuesto, porque entran en juego otros factores, que son la religión, el idioma, tradiciones distintas, totalmente distintas, porque no tienen nada que ver con Occidente. Claro, claro. O sea, claro, desde nuestra apariencia, por ejemplo, yo, si fuera una persona latina o marroquí, pues se ve que es distinto. Yo me ha pasado me he juntado bastante con latinos y siempre les he preguntado, ¿vosotros también vivís ese choque cultural? Eso es lo que nos genera a nosotros, pues el tener que vivir entre dos mundos. ¿Vosotros también lo vivís? Sí, que me han dicho que sí, aunque igual no tan fuerte como... Bueno, han habido casos que sí, ahora pensándolo muy bien. Sí. No, es también ya, depende de ya, lo que dije, claro, antes, vivir en un pueblo o vivir en ciudad, porque al ser de entornos distintos, pues influye bastante. Por eso siempre digo que la identidad no es un concepto rígido, sino que... O sea, la asimilo, por ejemplo, a... el otro día estábamos en un proyecto de arte y hablando así me dijo un compañero, un amigo, pues es como la cebolla. ¿Por qué? Está, la identidad no es solamente una parte, no es solamente una... Está con forma, o sea, compuesta de varias partes y varias capas, eso es. Y todas unidas y forman nuestra identidad. Sí. A eso me refiero que, o sea, yo, por ejemplo, considero que tengo... Hola, Walid. Ya llega Walid. Se incorpora nuestro último invitado. Hola, Walid. ¿Qué tal estás? Hola, ¿qué ¿Cuánto tal tiempo, estás? ¿Verdad? Sí, o sea, mucho que... tiempo. ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Bien, alhamdulillah. Bien, alhamdulillah. Ya mañana es Eid. Ya. Sí, qué guay. Sí. Pues aquí, bueno, estamos hablando... estamos hablando del tema de la identidad y a ver, preséntate a tú también y así te incorporas a la conversación. A ver, yo me llamo Walid, soy marroquí, tengo 23 años. No sé, ¿Cuántos años llevas aquí en España? Llevo aquí 2 años. 2 años, sí. Mashallah, muy poco tiempo. Sí, 2 años solo, ¿eh? Sí, yo pensé que llevas más. Yo pensaba que más. Como, no, como nos conocemos desde hace tiempo, dije... Sí, bueno, el año pasado, ¿no? Así, el año pasado ya. Pues yo tengo en mente que ya nos conocemos desde hace tiempo. Sí. Pasa a veces con alguna gente. Pasa el tiempo ya. Sí. Pues ya. Eso, que estamos hablando... Pues estábamos hablando, sí, de si... Nos preguntaba David si creemos que al ser marroquí sufrimos... como más discriminación y tenemos más conflicto con nuestra identidad en comparación con otras nacionalidades que llegan a España. Y yo, por ejemplo, estaba diciendo que yo, por ejemplo, desde mi experiencia, que considero que tengo, ¿cómo se dice?, identidad híbrida, ¿no? Sí, o sea, porque claro, al mismo tiempo... yo, por ejemplo, cuando fui a Marruecos 2 meses, es como que sentí como que... el año pasado, ya no es el sitio donde quiero vivir toda la vida, ¿no? O sea, es como que de alguna manera eché de menos volver a España, ¿no? Y también aquí dije, o sea, es como que cuando estás en España echas de menos a Marruecos. Nostalgia. Estás... Sí, sí, eso es, y viceversa. Y por al mismo tiempo es como que no te sientes identificado con ninguna cultura, ¿sabes? O te sientes España, con las dos, te sientes ¿no? Sí, sí. O sea, me siento extranjera en ambos lados y al mismo tiempo me siento... Pertenezco a los dos bandos, ¿no? Así, sí. Pero... Vosotras también ibais aquí un poco, bueno, tiempo... Sí, sí, ¿no? Y la experiencia es diferente. Sí. Claro. Yo, por ejemplo, yo solo que llevo aquí 2 años, pero no siento mucho esta, pero... Me pasaba en Marruecos también cuando fui a la ciudad donde estudiaba y la universidad. Cuando vuelvo a mi pueblo, siento como un extranjero en mi pueblo, ¿sabes? No sé. Yeah. Ah, o sea, ¿fuiste de visita a Marruecos, tía? No, yo cuando estaba ahí en la universidad. Ah, ya. Porque la ciudad está más lejos del claro. pueblo. Y cuando fui al pueblo, siento es como extranjero, es como uno... No sé, llevas ahí, ves allí unas caras nuevas. No sé, de verdad me pasaba, sí. Claro. Yeah. Y aquí, no sé, yo llevo aquí 2 años, pero bueno, todavía no he ido a Marruecos para para vivenciar eso, sí. Esta experiencia, sí. Pero me pasaba yo también un poco. Claro, así. Claro. O sea, me ha venido a la cabeza eso de que, o sea, por ejemplo, cuando te preguntan respecto a lo que hemos dicho, ¿te sientes más española o te sientes más marroquí? Yo siempre, aunque he dicho lo anterior, que me siento de dos partes, pero al mismo tiempo cuando me preguntan, digo, me sale directamente, soy marroquí. ¿Por sí, qué? Sí. Yo creo que es porque también, si digo, imagínate que te vengo a David y te digo, si me preguntas, ¿de dónde eres? Pues soy española, he nacido aquí. Sí, imagínate si nazco aquí, llevando el velo y teniendo rasgos marroquíes de fuera del País Vasco, pues es como que no me vas a recibir como española, ¿no? Sí, como que genera menos debate decir, soy marroquí. Bueno, pero ese es mi problema en todo caso, quiero claro. decirte. Yo no tengo por qué juzgar, y eso ocurre afortunadamente, sí. con la típica pregunta de dónde eres, de Bilbao. Sí. No, pero ¿de dónde has nacido? Sí. Siempre. ¿Tus padres de dónde son? Sí. De Bilbao. O sea, quiero decir que no estamos hablando ya de generaciones que ya claro. El abuelo o la abuela vino a Bilbao, pero ya el hijo o la hija ya nació aquí y el nieto es más vasco que yo. Sí, eso estaba... Entonces... Lo estaba hablando el otro día con una amiga y le dije yo, a ver, si yo, digamos, digamos que soy negra, ¿vale? He nacido aquí, en Bilbao. Mis padres han nacido en Marruecos. Me preguntan... Yo no sé nada de mi cultura, nunca fui a Marruecos. Me preguntan, ¿de dónde eres? Soy española porque todas mis vivencias han sido en España y emocionalmente me siento más... ¿cómo se dice? Arraigada. Arraigada a España. Pero mi aspecto físico, mis rasgos y todo, dice, o sea, digamos que no es de aquí. El problema, si yo rechazo mi origen, se dice, por ejemplo, es un problema. Pero yo le dije, pues, ¿cómo voy a sentirme de Marruecos si no tengo ningún vínculo con Marruecos? Pero bueno, yo creo que también es un problema... un esfuerzo personal que tenemos que hacer... que no es un problema, pero realmente tenemos que aceptar nuestro origen y también los demás tienen que aceptar que no tenemos, o sea, no tenemos que sentirnos, por ejemplo, en ese caso que he dicho, en este ejemplo, que es sentirnos marroquíes cuando yo no tengo nada que ver con Marruecos, ¿sabes? Uh-huh. O sea, que es un esfuerzo en ambas partes. ¿Qué opinas? ¿Qué te parece, Meriam, por ejemplo, y así también escuchamos la opinión de Waliz al respecto, con esas categorías de las que hemos hablado al principio, sobre las que tú puedes también comentar como tú, con tu experiencia como educadora, con jóvenes que vienen aquí, sin familia, uh-huh. En este caso es diferente cuando son menores, por ejemplo, cuando es gente ya mayor de edad, porque la experiencia es diferente, el proceso es diferente, pero bueno, ahí sí que tú has apuntado que a veces sí que hay conflictos donde o a veces el joven se radicaliza, sí. A veces lo que hace es asimilarse lo máximo posible o querer asimilarse a la cultura de aquí, incluso rechazar su cultura de origen. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Y a ver lo que Walid sí. nos tiene que decir. Sí, sí, efectivamente, yo lo que he visto, sobre todo los niños que vienen muy jóvenes y están todavía sin construir, digamos, que acaban de venir, que acaban de salir de, ¿qué? De primaria en Marruecos, llegan aquí y empiezan otro proceso de adaptación cultural. Lo que yo he visto es que durante su recorrido migratorio, hasta sus 18 años, tienen una situación de construcción identitaria muy compleja, en la que muchas veces o sea, no quieren tener nada que ver con lo que es Marruecos o su país de origen, en este caso Argelia, etc. ¿Por qué? Porque creo que también desde los hogares o desde nuestras perspectivas educativas en cómo queremos educar a estos niños, somos un poco estrictos y presionamos mucho con hacer las cosas bien, los ítems que con los que queremos trabajar con ellos también son muy, no son nada interculturales muchas veces, y eso es un error. Les pedimos, no, pues vete de fiesta, vete a las jayas de no sé qué. Y ellos, claro, ahí se genera un debate en ellos de, pero ¿qué debo hacer? ¿Debo beber? ¿Debo no beber? ¿Qué tengo que hacer para que me aceptéis? ¿Qué tengo? Ese proceso de inclusión, pues para ellos es muy complicado porque quieren, por una parte, recibir nuestra aprobación, que en el informe salga que están haciendo las cosas bien y que están siendo vascos, lo más vascos posible, pero por otra parte está su identidad, que ni siquiera ha sido construida porque acaban de llegar, claro. ¿No? Es muy complicado y muy traumático. Todo el mundo sabe que para ser vasco hay que beber. Claro, claro, eso parece. ¿Qué opinas, Walid? Ellos son... Bueno, yo, por ejemplo, hay que integrar también aquí, integrar como vivir con la gente, convivencia, esas cosas. Pero claro, no hay que olvidar también tu origen. Si has nacido ahí en Marruecos o tu familia es marroquí, no hay que olvidar también tu origen. Claro. Sí, es como... Claro. Es que lo que pasa a muchos chicos ahora, integrar, no sé qué, no sé, yo soy igual, pero... Sí. Y antes, nuestras raíces son un problema también. Yo creo que depende mucho de las realidades, lo que hemos estado hablando. Es diferente para alguien que viene con la familia crear una identidad híbrida y estar más equilibrado que para alguien que viene pues eso, de muy niño, solo, sin sus padres, a un centro de menores... que es eso, de repente el choque cultural y que te intenten inculcar, que tienes que ser vasco, tienes que integrarte, tienes que integrarte, tienes que integrarte. Entonces, al final, eso tiene que crearles en la cabeza al final explota. Un batiburrillo que al final los pobres, pues es que... Sí. Pero a pesar de no tener familia, obviamente siguen manteniendo el contacto, pero al no ser centros, digamos, multiculturales, suelen ser centros de menas, todos marroquíes, con algún argelino, senegalés. Al final ellos también, ahí se genera una familia un poco tóxica, porque... ¿Tóxica? Sí, porque si, por ejemplo, 10 chavales y uno de ellos bebe, los 9 van a criticarle, van a humillarle. Entonces él va a sentir vergüenza, humillación, y de alguna forma o bien va a rechazar su cultura de origen o va a recordar sus raíces. ¿Entendéis? O sea, como estos centros de menores no viven con autóctonos, con menores autóctonos, siguen viviendo entre ellos, aunque estén en España, pues sigue habiendo una parte cultural entre ellos. Y entre ellos, pues por ejemplo, en Ramadán mismamente hay algunos que no lo hacen. Pero no lo van a exhibir, no van a decir yo no hago Ramadán, porque saben que viven con otros menores que les van a humillar. Que les van, ¿entendéis? Es como que tienen el contacto con la comunidad. Sí, siguen teniendo el contacto, aunque no sea con su familia directamente, no está su madre ahí. A mí también me ha pasado que cuando, digamos, en mi cultura, o sea, en mi zona, porque no es en todo Marruecos, digamos que la mujer participe socialmente y o que tenga un hábito, o sea, que participe en un boxeo, por ejemplo, se ve mal. Y es como que, como a mí me encanta, me sigue gustando, no quería juntarme con marroquíes por miedo a que me juzguen, a que me critiquen, cuando no es hacer nada malo, pero es como que, como sé que me van a criticar, pues es como que digo, no me junto con ellos y ya está. Pero luego pasó que casualmente conocí a chicas, por ejemplo, musulmanas por Instagram, pueblo o ciudad, que no tienen el mismo pensamiento que en mi pueblo, por ejemplo. Y eso me sentí como que... me sentí bien por juntarme con gente de la misma cultura, pero al mismo tiempo el mismo pensamiento, ¿no? Sí, porque tenemos identidades híbridas. O sea, claro, no te has juntado con una persona que no piensa como tú, o sea, o que es totalmente marroquí. Ya. No, pero... Si te hubieras juntado con alguien totalmente marroquí, pues hubieras tenido un problema, porque al contarle diferentes opiniones, claro, te hubiera dicho no. Y no, te hubieras sentido incómoda, no. Pero como te has juntado conmigo, por ejemplo, que somos muy parecidas, sí, hemos vivido muchas experiencias muy parecidas en casa, en la calle, en el colegio, pues claro, por eso. Sí, es como que ya no me sentía claro. Pero eso al fin y al cabo pasa en todas las relaciones, por eso, es natural, al fin y al cabo te juntas con gente que tienes una afinidad. Es. Efectivamente. Y así debería ser, independientemente de que tú seas marroquí, yo sea chino, la otra sea de Lekeitio, lo que nos une son muchas cosas. Y afortunadamente también nos diferencian otras, pero en esas diferencias está nuestra capacidad de aprendizaje. Es decir, yo también me junto contigo porque siento una afinidad contigo y a la vez tu diferencia es la que hace que nuestra relación sea más rica. Porque yo voy a aprender de ti, tú vas a aprender de mí. Claro. Sí. Vamos, es así como deberían ser las relaciones, ¿no? Efectivamente. Ojalá, estamos solo con gente igual que nosotros, es un aburrimiento. Claro. ¿Tú qué piensas, Walid? No sé, ayer me ha pasado yo también en Ramadán, cuando estaba en casa, ¿tú te acuerdas? Y yo no hago Ramadán, pero hay chicos que hacen Ramadán, y luego ya, claro, te miran como una cara... Yeah. No sé, es como... Te hacen sentir avergonzado, claro, ya. Yeah. Sí. Tú tampoco te sentías muy avergonzado, ¿no? ¿Yo? Bueno... sí, no lo sé, te pregunto. Bueno, sí, un poco, sí. Yo creo que claro. Sí. Pero cómodo no debe ser, me refiero. Claro, es que... Si están contigo en casa, hay que respetarles. Bueno, claro, ellos también tienen que respetar a ti también, ¿sabes? Hay que respetar a los dos. Te respeta, que claro, no voy a comer delante de ellos. Sí, claro, al final tiene que haber una convivencia, claro. Sí, hay que también respetar. Sí. Pero algunas veces... Pero el tema del Ramadán es un tema complicado, complejo, sí, en el que sí. No vamos a entrar, porque prefiero desde mi experiencia también, que es poca. Pero bueno, yo también he aprendido mucho... Con vosotras, he aprendido mucho también con Walid, aunque es una persona que no hace Ramadán, pero he aprendido mucho con él a nivel de cultura, con Sara, evidentemente, y contigo también como compañera. Uh-huh. El Ramadán es mucho más que hacer ayuno. Claro, es decir, es una forma de estar, es un mes en que te dedicas a purificarte. Claro. Y desde mi punto de vista, no tiene mucho sentido hacer ayuno. Si luego hablas mal de alguien o mientes te dedicas claro. O sea, a consumos, claro. A actitudes que no son negativas. Es sí, decir, no, que... o simplemente a, personalmente, ser una mala persona. Sí. O sí. Sí, es un mes en el que tenemos que intentar quitar los malos hábitos y adoptar buenos hábitos. Y yo creo que al hacerlo 30 días o así... Dicen, por ejemplo, en los científicos que si mantienes un hábito 21 días, pues ya es como que es fácil de seguir. Sí, por eso, sí. Eso debería ser, si tomas realmente el Ramadán, por ejemplo, a tema espiritual y a tema de mejora, cuando se acabe el Ramadán tienes que seguir lo mismo que llevas haciendo. Es que es ridículo cuando haces... empiezas a despertarte todas las mañanas a las 7 de la mañana y nada más se termina el Ramadán, vuelves otra vez a despertarte a las 11 de la mañana. ¿Qué es ese esfuerzo que se ha hecho? Sí. Pues, ¿para qué? Yo lo que veo en el tema de Walid al final es, claro que se va a sentir avergonzado porque al final él seguramente sí que se sienta marroquí, pero... Sí. Por sus propias personas, por personas de su propia comunidad, al ver que no hace Ramadán, que no es musulmán o que no es practicante, pues seguramente se haya sentido rechazado. Y al final es un sentimiento muy feo, sí. Muy feo, que afecta a tu identidad también, que puede hacer que Walid, por ejemplo, rechace a la comunidad porque diga, jo, si no me aceptáis como soy y yo quiero ser parte, claro. Y es lo que pasa también con nosotros, con nuestra identidad hacia el otro bando, ¿no? Hacia la comunidad autóctona, que tú te intentas integrar pero no te dejan porque llevas el velo es lo mismo, sí. Es lo mismo, sí. Y al final acabas claro, pues es un cacao mental, sí, aparte, es un cacao mental total. Es otro velo en el que tampoco vamos a entrar del todo, pero claro, dentro de la propia cultura marroquí, o sea, ser marroquí no implica que tú tienes que ser creyente, no, realmente, decir, no realmente el, no, pero como no dejar de ser marroquí ya. Por eso, pero si efectivamente estás rodeado o mayoritariamente la gente que te rodea de origen marroquí practica la religión, sí. Y tú por decisión personal no la practicas, sí. Dentro de tu propia cultura te sientes también como relegado, uh-huh. Y a la vez tampoco te sientes integrado dentro de la cultura autóctona, pues por los X motivos de los que hemos hablado, ¿no? Sí, me gustaría lanzaros unas preguntas muy sencillitas, claro. A ver qué pensáis, uh-huh. ¿Qué aspectos culturales o tradiciones marroquíes encontráis más difíciles de mantener o practicar aquí en Bilbao, por ejemplo? Yo la verdad no creo que haya hábitos o que sean difíciles de mantener aquí. O sea, yo creo que, por ejemplo, si es el Islam, por ejemplo, la religión, se puede practicar. Están aquí también, ¿no? Sí, por eso, por ejemplo, rezar se vuelve más complicado, pero yo creo que si tienes una... se tiene que ver mucho con el trabajo personal, si eres una persona que se siente orgulloso de su origen, de sus valores o su religión, su práctica religiosa, no te va a costar nada, por ejemplo, rezar por ejemplo, si estás trabajando, pides permiso a la gente que quiera... que yo quiero rezar. Es verdad, sí, a veces, pero ya tienes que pedir permiso. Sí, que tienes que pedir permiso. Entonces ya no es. Sí, sí. Es la sociedad también te puede rechazar. Sí, claro. Ya. Muchas veces, aunque pidas permiso, igual tu jefe te dice no. Claro. O sea, claro, tú tienes que trabajar tus horas y ya rezarás en tu casa, que es lo a mí por lo menos me ha pasado. Me pasa. Sí, es complicado. Que me encantaría rezar mis rezos a la hora, pero lo veo complicado. Con algunos compañeros igual sí que es más fácil, pero con otros igual es que ni lo entienden. O sea, no entienden ni la necesidad ni la importancia. Ya. Entonces te da pereza explicarlo y dices, mira, pues ya cuando llegue a casa ya rezo. Entonces, te cuesta mantener esa rutina. Sí, sí. Pues, por ejemplo, también ahora que se hace... Bueno, mañana es el Eid, la fiesta del cordero. Aquí, obviamente, sí. Sacrificar un cordero. Claro. Con los valores que hay en Occidente, animalistas, pues cada vez es más igual complicado llevar a cabo esas tradiciones. Yo reconozco que no podría... Ya, lo sé. Y lo entiendo. Porque, lo entiendo. Porque no me resulta... Lo entiendo. Para nosotros es algo ya, pues, ya lo hemos visto desde pequeños, entonces ya estamos insensibilizados, pero entiendo que es difícil al final llevar a cabo esta práctica. Es difícil. ¿Cómo mañana vas a asistir de Walid? ¿Vas a estar...? No, aquí no sientes nada. Es que no hay... No hay un ambiente. No hay un ambiente de como en el pueblo, por la mañana van a rezar a la mañana y luego te saludan. Todo un día de fiesta, ¿no? Sí, juntan, ¿no? El día de felicidad. ¿Eh? Claro. No sé qué todo el pueblo así. Aquí no hay esto. Claro. No sientes es como... complicado, pero yo creo que entonces eso le tenemos que dar razón a los que dicen es que si vas a España ya olvida, o sea, ya no vas a ser un buen musulmán, porque o sea, yo siempre he sufrido eso de, yo creo que tú también, sí. Te dicen por más que aparentas ser musulmán o por más que aparentas tener una espiritualidad, es que no la vas a tener porque te has españolizado o te has... Es como que ya no... Nosotros, por ejemplo, los marroquíes somos más musulmanes que vosotros. Yo no estoy de acuerdo con esa... Yo tampoco, porque eso se lleva por dentro. Claro. Y son tus intenciones. Y que por más que sea difícil aquí, por ejemplo, llevar algunas prácticas religiosas y tal, no quiere decir que yo no sienta, no tenga fe, ¿sabes? Claro, efectivamente. Concuerdo totalmente con eso. Yo soy creyente, no soy practicante, pero quiero decirte que tus creencias las llevas tú dentro y son una forma, cada uno lo vive a su manera, uh-huh. Pero es una forma de vivir, de estar en la vida y sobre todo relacionarse con la gente. Es un estilo de vida. Lo que hemos hablado relacionado con el Ramadán, de qué vale estar haciendo el ayuno si luego terminas el ayuno y te pones a insultar, a robar, a pegar, a drogarte, sin enjuiciar ninguna de esas cosas, ¿no? Bueno, pegar y insultar no es nada bueno en ninguno de los casos. Claro. Pero quiero decirte, no porque... O sea, ¿Tú puedes ser creyente y seguir tu religión y estar dedicado a tu fe sin necesidad de que... el cordero, el rezar justo a esta hora? Quiero decirte, creo que hay otras cosas que son más importantes, desde mi punto de vista. Claro, ¿eh? Claro, no, todo es importante, ¿eh? Todo es importante, sí, y sí, hay que hacer un esfuerzo también por, pues, por llevar... O sea, para mí es importante rezar a tiempo, por ejemplo, y me supone un fastidio, pero bueno... Y bueno, eso. Sí, al final lo que dices ahora es otra vez la identidad. O sea, como en otro contexto te rechazan. No, es que no eres lo suficientemente musulmán porque te has ido a España y ahí no. Ahí te van a comer te van a lavar la cabeza. Es otra vez esa dinámica. Claro. ¿Y tú, tu trabajo, por ejemplo, encuentras dificultades para esos momentos de rezo? Yo sí, pero de verdad no, tampoco lo he intentado. O sea, hay compañeros o situaciones en las que me ha dado pereza. Entonces, vale. Ha sido mi pereza. Ha ganado mi pereza de explicar, de... Me entiendo, porque si naturalizamos... Bueno, también es que es verdad que nuestro trabajo es muy... A veces hay momentos en los que hay que estar y desgraciadamente no puedes poner pausa e irte a rezar. Y lo sabes, David. Sí, exactamente. Pero no solo rezar, ¿eh? O sea, incluso... Mear. Sí, sí. No, lo que quiero decir es que, sí, claro, yo no veo... Entiendo que te da pereza, ¿no? Pero... Y depende también con las personas con las que estés trabajando y como veas que sea su apertura. Pero si naturalizamos tanto el parar para... Pero no es culpa de ellos, ¿eh? No es culpa de ellos. Supuesto, o sea, yo... No estoy hablando de eso, pero que sí que naturalizamos cosas en nuestra sociedad, ¿no? Como sí, el voy a parar para echarme un cigarro, uh-huh, que realmente no es nada necesario. En algunos casos sí, porque hay gente que no puede estar sin fumar un cigarro. Es una adicción. Uh-huh. Yeah. No veo nada... especialmente loco el parar. No, es que no es loco. Es que no es loco. No lo es, porque es un momento tuyo de el descanso, de. Sí, que es un derecho, ¿no? De. Sí. Chicos, ¿habéis sentido alguna vez que debéis ocultar o modificar ciertos aspectos de vuestra identidad marroquí para encajar mejor en la sociedad bilbaína? Sí. Yo cuando recién llegué, sí, he sentido eso, pero luego es como que entendí. Es que. Yo tenía dudas en mi identidad marroquí, o sea, en mi, que igual rechazaba, aún siendo en Marruecos, mi cultura. Y cuando llegué aquí, pues es obviamente que vas a intentar ocultar esas cosas que me hacían, por ejemplo, sentir incómoda, aunque no he viajado nunca a Marruecos, o sea, no he estado nunca aquí en contacto con otra cultura, ¿no? Pero después, también al conocer la cultura bilbaína, me di cuenta de que, o sea, cada cultura tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y también es como que es un trabajo de aceptación personal también. Y de, o sea, entender el entorno. Y ahora, por ejemplo, me siento orgullosa por mi cultura, por ciertas cosas y por ciertas cosas no. Y aquí también veo que, o sea, el mundo... tiene cosas buenas y cosas malas en ambos sentidos. No, y acepto lo que me conviene a mí de esta cultura y de esta también. O sea, es como que... Lo que pasa también a algunos chicos, no sé, no lo entiendo yo tampoco. Que cuando está en Marruecos, no siente marroquí. Y cuando está aquí, siente más marroquí. Ya, yo también. Pero es que eso es un efecto. Eso es un efecto o sea, es lógico. Si tú llegas a un sitio con todas tus ganas de integrarte y no te integran, no te incluyen, claro, al final tú, de forma automática, vas a potenciar más tu identidad, la identidad con la que ya venías de antes, ¿entiendes? Sí. Para sentirte mejor, ¿no? O sea, no sé si me estoy explicando. Sí, sí, sí. Si yo al final, si yo voy a una clase y, vale, yo soy marroquí, aunque yo no lo tenga en cuenta, yo no digo soy marroquí, pero físicamente o la gente me percibe como tal y no me incluye por ese motivo, porque yo ya me llamo Meriam, uh-huh, ya primeramente me llamo Meriam y para sí, ellos ya no soy vasca, pues por ese motivo... Si yo ya me estoy sintiendo rechazada, pues yo automáticamente voy a radicalizar esa identidad que ellos creen que yo tengo, a modo de defensa, o sea, de... Ah, pues sí, pues voy a ser más... Es una cosa de supervivencia, al fin y al cabo, ¿no? Tú recurres a lo que tienes. Eso es. Y eso que Meriam, por hacer una pequeña broma, es un nombre, quiero decirte, que con todos los nombres que tenemos ahora, no sé, sí, mil sí, nombres. Sí. Otra cosa que me digas... Abdulillah. Abdulillah, sí, allí está claro que es marroquí. Claro, sí, quiero decirte. En el caso, me parece muy interesante que en el caso, por ejemplo, de Sara y de Walid, el haber estado, digo, porque vienen de cultura masij, es decir, son bereberes. Yo también, ¿eh? Yo también. Ah, tú también. Pero si esto... Pues claro. ¿Qué? No sabía. Sí, pero tú un día me habías dicho que tú no eras bereber. ¿Cómo voy a decirte eso? ¿En serio? Imposible. Pues es una de mis lagunas. Esa es una de mis lagunas. Entonces, imposible. ¿En serio? Yo soy del Rif, soy rifeña del norte de Marruecos. Madre sí mía. Que es verdad que no hablamos el mismo dialecto, pero somos bereberes. Vale. Qué raro. ¿Cómo te voy a decir eso? Ojo, pues ¿Sabes qué pasa? Que igual nos hemos conocido en el contexto de trabajo en el que la mayoría eran bereberes del sur y yo no les entiendo. Entonces tú le has dado por hecho que no soy bereber por no entenderles, pero porque tenemos otro dialecto. Vale. Sí. Movimiento vasco iba a decir. Bueno. Movimiento sexy. Hay mucho movimiento en el País Vasco. Me ha enseñado mucho porque ellos también defienden mucho la lengua, la supervivencia de la lengua porque se está perdiendo. Inciden mucho en eso, en preservar la cultura que se está perdiendo, porque al final también Bilbao por lo menos es una ciudad que muy multicultural, muchas familias no son vascas originalmente, entonces es normal que se esté perdiendo. Y eso yo lo identifico. Y me ha ayudado mucho a trasladarlo por ejemplo, con el idioma rifeño. Y a generar esa lucha en mí de si yo tengo mis hijos, voy a enseñarles rifeño. Voy a hablar rifeño en casa para que no se pierda. Y eso pues me lo ha enseñado mucho esta comunidad. Pues sí, que a mí también me encanta ese amor y esa lucha que hacen los vascos hacia mantener su cultura y sí, su idioma también. Sí. Es como que nos inspira. Sí. A nosotros como Amazigh, bereber, como se conoce aquí, a que lo veo súper bonito, la verdad. O sea, que ojalá nosotros también tengamos la misma, que sí, muchos lo tenemos, pero sigamos todavía también en la lucha y ojalá consigamos, pues, que se mantenga la Amazigh y que sea más importante y un idioma que tiene peso tiene voz en Marruecos, por ejemplo. Por eso yo me gusta aquí, me gusta Bilbao y la cultura vasca, porque yo fui, bueno, claro, estaba yo en la universidad un poco esto de movimientos de los bereberes y esas cosas, luchar para mantener tener cultura, la idioma o la cultura, la historia también, todo el país. Y cuando llega aquí, claro, conozco unos que son de aquí, que son vascos, uh-huh. Digamos así. Puros. No, como siente vasco, no ah. Es... Si Euskaldun, le dices eres español, no, es canciones... Está rodeado de gente muy euskaldún. Eso es. Ha vivido muy cerca esa identidad vasca también. Sí, es que... siente, no, si le das a una pregunta, ¿eres vasco, eres español? No, tío, no soy español, vasco, soy vasco. Y me gusta que también, como luchan. Como... Son luchas muy parecidas, sí. Sí, me parece. Es como alguna cosa. Sí, de hecho, también el idioma, a mí no sé por qué, pero siempre, o sea, desde que he llegado, yo fui a un colegio, una ikastola, todo era en euskera, pero sentí como que el es muy parecido. Algunas palabras el acento, también las palabras. Sí. Por ejemplo, nuestro antiguo programa se llamaba Nick. Y ese viene de Nick. De yo. O sea, significa yo. Pero siempre es como que cuando hablan en euskera siento que se asemeja bastante. A mí me gusta escuchar euskera más que castellano, la verdad. Yo también, a mí me encanta mucho el euskera, de hecho. A mí también, sí. De hecho, este año... O sea, justo el lunes voy a ir a preguntar en Euskaltegi a ver si quiero recuperar de nuevo el euskera porque he visto que se me está olvidando. A mí también bastante. Se me ha olvidado. Sí. ¿Podéis quedar con algún grupo para hacer micha práctica, que es una manera también, digo, para vosotras. Lo estoy pensando, pero no sé cómo llevarlo a cabo. Para refrescar mi euskera. Bueno, pues, parejas lingüísticas. Parejas lingüísticas también, sí, que decirte que sí, hay muchos grupos de gente que queda para tomar algo y es una forma de socializar, conocer gente nueva y practicar euskera. Sí, David está aquí también para practicar euskera. Yo necesito practicar euskera más que vosotras, desde luego, sí. Sí, es que hablas euskera. Nunca bien, te he escuchado Miriam. Hablar euskera. Bye, yo, bye. No, yo he quedado en euskera habitualmente. Yo viví muchos años fuera de Bilbao. Claro, entonces, sí, es verdad, cuando, es verdad. Como, yo no, como cuando yo era pequeño, no, el euskera era una, yo no estudié en Ikastola, entonces era una asignatura, simplemente. Sí. Luego yo viví en Madrid, claro, viví en Madrid 14 años, y cuando yo vine todos mis amigos ya sabían portugués y euskera, y claro. Yo me puse a estudiar alemán en vez de meterme en euskaltegui. Claro, claro. No, portugués, claro, claro. Y luego y portugués, porque he vivido en Portugal, entonces bueno, sí tengo esa asignatura pendiente sí, sí, sí. Y... Yeah. Y me frustra, y luego sí que es complicado, pues, yeah. Generar... Sí, cada idioma, cuando estás aprendiendo un idioma tienes que practicar. Me ha pasado en castellano solo, si no lo practicas, yeah, no vas a aprender. Se pierde. Sí. Se pierde también. Claro. Como también, antes hablaba inglés un poco, pero ahora ya... Yo también. Sí. También un llamamiento a la gente vasca, que suele ser, digamos, muy, muy, muy vasca, que es algo que acabamos de reclamar, que es algo súper bonito y nos parece súper guay, pero al mismo tiempo me he encontrado... O sea, yo me encanta el euskera porque sea, no sé, me da esa sensación de que es como idioma mío, ¿no? O sea, como... no sé, si es porque se parece a la amazigh o es porque me encantan, no sé. Pero me he encontrado con compañeros de clase y tal que odian el euskera por esa presión que les ponen de que... O sea, es como que es esa obligación que nos ponen a aprender el euskera. Sí, sí, como es como que si quieres trabajar en una oficina y tienes que hablar euskera. Si no hablas euskera, no trabajas. Y yo creo sí, que... Algunos, sí. O sea, yo creo que no tienen... O sea, vale, entiendo que quieran mantener su cultura y el idioma y tal, pero yo siento que no se hace de esa forma, desde la obligación, sino que, yo qué sé, o sea, hacerlo desde proyectos comunitarios divertidos o hacer que la gente realmente sienta emociones, o sea, viviera de forma positiva ese idioma. Así que creo que va a tener más éxito que el euskera, ¿no? O sea, en vez de obligar. Lo mismo que hemos hecho esa pequeña reflexión barra crítica hacia el sistema educativo en cuanto a tender puentes hacia la diversidad en todos sus aspectos. El tema de la política lingüística es un tema muy complejo en el que no vamos a entrar, y sí que es cierto que hay muchas cosas que mejorar. Para cerrar este maravilloso programa, maravilloso por vuestra presencia, básicamente, me gustaría preguntaros a cada una y a cada uno de vosotros qué consejos o recomendaciones daríais a otros jóvenes y a otras jóvenes de origen marroquí que enfrentan dificultades para construir su identidad aquí en Bilbao. Un poco a nivel general, ¿eh? ¿Dónde pueden acudir para sentirse más acogidos? ¿Dónde pueden acudir para estar en contacto con sus raíces? Yo diría, sé tú mismo, no tienes nada malo. O sea, es el consejo que yo daría a Zahra cuando recién llegó a España, por ejemplo. Sé tú mismo, no tienes nada malo por pensar de distintas formas. La fe, no, para mí, no es nada de... Si yo, por ejemplo, no es nada de apariencia ni si tienes posibilidad de practicar tu religión aquí en España, por ejemplo, sino que es algo de fe, es algo espiritual, es algo es un poder que me ayuda a conectarme con el ser superior, es fe hacia que te ayuda a seguir muy bien tu camino y o sea que no tiene nada que ver con los prejuicios que están, por ejemplo, por ahí en la comunidad marroquí. ¿Qué pensáis al resto? Yo, de la misma línea que Zahra, la verdad. O sea, sí. nunca te avergüences de tus raíces. Nunca. Sí. Nunca reniegues de tu identidad. Construye la que tú quieras. O sea, no tienes por qué ser completamente de una u otra. O sea, puede ser una mezcla y no pasa nada. Y lo más importante... la religión no tiene nada que ver con la nacionalidad. O sea, totalmente. Puede ser una cosa y ser mil más, pero no tiene nada que, o sea, no es claro. no es lo mismo. Claro. Y que no tiene nada de malo decir que eres marroquí, o sea, no, porque yo muchas veces durante mi proceso era como que me construía lo más posible para ser lo más vasca posible, o sea, como ¿qué tengo que hacer? No tienes que hacer nada. Tu objetivo no es ser vasca. Tú eres marroquí porque te sientes como tal y no tiene nada de malo. Y cuando te pregunten, responde, soy marroquí, sí, porque X. O no tienes por qué explicar nada. Es como te sientes. Tu objetivo no es ser vasco. Y eso no significa que no estés integrada en la sociedad. Porque la sociedad, porque la sociedad está compuesta, actualmente es global, los flujos migratorios son cada vez más frecuentes. Entonces, las sociedades están compuestas por miles de personas de diferentes nacionalidades y no tiene nada de malo. Tu objetivo no es ser vasco. Eso es curioso. Y eso no significa que no estés respetando la convivencia o la inclusión. Yo le digo yo que integrar sin fundir, como integras, pero sin olvidar tus raíces. Sí. Y claro, también no tienes que explicar a nadie aquí, o tienes que ser no sé qué, vas como, ay, si hago eso, no sé qué, tal, para, es que van a juzgarme, no sé qué, así miran mal acá. Tú sigue tu camino y ya está, has venido aquí para mejorar tu vida. O a llegar a un objetivo sí, así, país. Y sin más, y así. Me voy a decir a los que vienen, no sé, a chavales que acaban de llegar, por ejemplo. Así. Uh-huh. Sí, eso, bueno, lo que dijo Mariam, que por ejemplo yo nunca he tenido esa... Yo siempre desde que he llegado sentí que era diferente, o sea, porque yo creo que también, como no he crecido más en Marruecos, pues... no tenía problema en decir, o sea, yo sabía que no soy vasca, pero al mismo tiempo tenía ese miedo de que igual no soy muy marroquí, 100%. Claro, estás en la mitad de la oración, me cuenta marroquí. Claro, pero eso como dijisteis, mientras sigues con tus valores y tus principios, o sea, no tenemos que ser sin personalidad, la corriente que viene nos lleva, sino que... Tengo mis principios, no voy a ir detrás de este bando ni de este. Simplemente soy selectiva y adopto lo que me conviene, lo que veo que es lógico, y de aquí también lo mismo. Y obviamente es un cacao mental porque el ser humano tenemos ese sentido de sentir que pertenecemos a un grupo. Y si no, si te rechaza, pues es como que es complicado, pero al mismo tiempo es madurez. Uh-huh. Afortunadamente nuestras identidades son complejas, van evolucionando y van enriqueciéndose. Nosotros nos hemos enriquecido con vuestra presencia en este programa, así que me gustaría agradeceros a Walid, a Miriam, a Zara. Gracias por invitarnos. Gracias por invitarnos. Y espero que volváis pronto a hablar de cualquier tema, de Ojalá. Identidad o de lo que os apetezca. Esta es vuestra casa y una despedida. Os propongo a cada uno, a cada una, que os despidáis como queráis. Pues gracias por invitarnos, David, y gracias por, bueno, gracias a la vida por habernos cruzado. Y gracias a Walid y a Zara por compartir y por conversar en este día. Sobre un tema tan importante y a la vez tan doloroso para unas personas, que es la identidad. Y nada, que sigáis siendo como sois. Muchísimas gracias. Gracias a ti también. Pues eso, que yo diría eso, un broca becher como a la gente marroquí o musulmanes, que no solamente los marroquíes son musulmanes, que mañana es ley. Y también a la gente vasca que nos pueda escuchar, pues... muchas gracias por habernos recibido. A mí, por ejemplo, en mi caso me han recibido siempre con mucho amor. Sí, obviamente habían casos en la calle que te sueltan comentarios y tal, pero al mismo tiempo no me afecta porque no es de mi personalidad, sino que de un problema suyo. Y pues eso, muchas gracias y a vivir el momento siempre. Muchas gracias, David, para invitarnos. Felicidades a los marroquíes, la fiesta de Cordero mañana, Eid Miliman. Muchas gracias. Muchas gracias, David, también. Hay dos Davids aquí. Sí, sí. Vamos a vosotros. Salama, Eid Mubarak Said. Os saludaré. Nega tirim lih, inshallah. تنميرت ميجي صنفنا وشي ما نغرق تنكم شكرا بس تنميرت نون بزاف شكرا جزاكم الله خيرا على الاستماع يا بيس كي مزكلو العربي عربي كون البربر identidad identidad que somos si me van a criticar los Walizen euskera que sabe oye تاني ميرت نونا مشاء الله السلام أكوني سنمير الزاف تعيد ميلمان تعفو تعيد ميلا في ميلا سبقسا يا في ميلا سبقسا تاني ميرت اسكري كاسكو اسكري كاسكو انتو تيغاتيك اسكري كاسكو Again, here comes the Spider-Man. This is strong, this is bold. He's got radioactive blood. Can't sleep from a thread. Take a look over here, there goes the Spider-Man. In the chills of the night, I'm the scene of a crime. Like a streak of light, you rise in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Well, the man is ignored, action is his reward. Look out, here comes Spider-Man. Look out! Find Spider-Man.